Sí, en ese último tercio nos está faltando concretar, nos está faltando un poco de creatividad, pero bueno, ni modo, así se presentó el partido y estamos ahí compitiendo todavía y faltan 3 partidos y entonces nos dolió mucho. Creo que estábamos manejando el partido, teníamos el control, el volumen y en una acción desafortunada nos cae el primer gol y ahí intentamos ser más agresivos y después un tiro de castigo. Fueron 2 llegadas, 2 goles. De repente, más intensidad, se oye contradictorio, pero tranquilidad para definir la última jugada y más intensidad para tener más movilidad dentro de una zona donde los equipos se encierran y más con un resultado así. Aún así, tuvimos ahí 2-3 que no entran. Tuvimos llegada. Hoy lamentablemente no concretamos y ellos nos hicieron goles. Bueno, si grita uno que vende cacahuates, vendo cacahuates, pues toda la gente grita que vendo cacahuates. No me preocupa, porque el torneo pasado quedé campeón, que estuvimos todo el torneo entre primero y tercer lugar, jugué una final de ascenso. Hoy voy a jugar la liguilla, hoy voy a ser campeón. Y después, así es la gente, quiere ganar siempre. Si no les gusta perder, pues que le vayan al Barcelona, porque a veces, y también pierde. Nada más. Toda la confianza Salcedo. Porque en los partidos que nos ha salvado, como en la primera jugada, la gente le aplaudía. Así es la afición. O sea, a todos nos duele perder, a todos.